Sí, no, no fue que cortamos, porque arrancamos a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No fue que cortamos y no dejamos que pasaran y que lo estuvimos detenido mucho tiempo, sino que parábamos un rato, 15 minutos, para explicarle a todas las personas de los autos la situación por la que estamos atravesando y que esto se difunda, porque es una ruta que circula mucha gente, no solo de la provincia. Entonces les comentábamos la situación en la que estamos viviendo, les entregamos el panfleto y dejábamos que siguieran. Uh-huh. Bueno, después cuando finaliza todo esto viene el gendarme y nos dice que en estos días no va a llegar la citación y que tenemos que nombrar abogado porque cortamos la ruta y cumplimos en un delito federal, así que bueno. Fueron advertidos de esa situación, no sabía, ese dato no lo teníamos. Cuando termina ya el corte a las 6 de la tarde, se acercan gendarmes y nos dicen, bueno, en estos días le van a llegar la citación, dice, y tienen que nombrar abogados porque incumplieron con un delito federal, que es cortar una ruta. Y le dijimos, pero nosotros no estamos cortando y no dejar pasar a la gente. Solo pedimos que paren un ratito y que les informamos y siguen, no estamos cortando. Y bueno, pero no, dice, igual, esto que nos querían hacer firmar un acta, eso no la firmamos, pero me dijeron que en estos días igual no llega, pues saben quiénes somos las que estamos ahí en la cabeza, las tres mujeres de las hermanas de Luca. Uh-huh. Y así que sí, posiblemente tengamos que ir a declarar por esto, que es informar a la comunidad sobre la situación que estamos viviendo, pero mientras tanto el caso de mi hermano no se resuelve. Claro, qué contradicción es esto, ¿no? La policía que repara este tipo de cosas y que no resuelve cosas fundamentales como la de tu hermano, ¿no? Paola, yendo a ese tema ahora, ¿no? Tengo entendido que también, antes de ir al tema de la investigación propiamente tal, tengo entendido que preparan también alguna manifestación acá en Viedma, se había anunciado por lo menos. Sí, para el viernes que viene, a las 10 de la mañana, nos concentraremos en la Plaza San Martín y marcharemos seguramente, pero no sé hasta dónde, no está bien organizado, pero sí el lugar de concentración es en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y sobre esto de unir los reclamos con otros casos también vinculados con, o sea, donde la policía está vinculada y la justicia no ha aclarado, ¿qué hay de esto? Porque se hablaba de que también podría articularse con el caso de Daniel Solano, de Atahualpa Martínez, el caso del joven Codina allí en Balcheta. ¿Qué hay de esto, Paola? Sí, nosotros nos comunicamos, cuando estábamos en esa situación, que mi hermano todavía no había aparecido, la familia de Solano se comunicó conmigo para brindarme su apoyo y aparte también diciéndome que me comunique con el abogado de ellos, con Heredia, que él tenía mucha información sobre algunos de los que podrían estar involucrados también. Entonces, desde un principio estuve en comunicación, tanto con el abogado como con los familiares y amigos, y los invitamos a que vinieran, pero no, por cuestiones, no sé, de distancia, lo que sea, no pudieron venir ayer. Pero sí, nos apoyan en la lucha y sí, vamos a seguir con ellos. Uh-huh, está. Bien, ahora, sí, para seguir con el tema, yendo al tema de la investigación, ¿no? ¿Hay alguna novedad que se haya producido este fin de semana? A ver, nosotros hemos registrado algunas, por lo menos declaraciones, en este caso del fiscal, tengo entendido, Gobato, que ha dicho que el cuerpo de tu hermano habría sido plantado en el lugar, y esto ya lo había dicho antes, pero lo novedoso es que, dice, habría sido plantado pocos días antes del hallazgo. ¿Esta cita está confirmado? ¿Se lo comunicó a ustedes también? No, el tema es el siguiente. El fiscal Martín Gobeto no tiene comunicación con los familiares y tampoco con los abogados. Si nosotros queremos saber algo, lo tenemos que preguntar o directamente nos enteramos por los medios. Uh-huh. No se comunica con nosotros para informarnos. Nos enteramos de que mi hermano murió con un disparo en la pierna y uno en la nuca por los medios, no por él. No se comunica con nosotros, es decir, no tenemos mucha información. Y encima que no estamos en Bariloche, porque como trajimos a mi hermano para hacer su velatorio acá con toda la gente de Ramos y dejarlo en su nicho ya, nos vinimos. Ahora vamos a estar volviendo a Bariloche para seguir la investigación de cerca, porque si esta persona no hace nada o no le interesa, ya desde el día, lo vimos claramente, desde el día en que yo, antes, mucho antes de que apareciera muerto, apunté para un lado que no se había investigado, y no, igual así no lo investigó. Y después también le plantamos algunos mensajes muy claros que nos habían llegado, llamadas telefónicas, por el 6, de un lugar donde mi hermano podría estar el cuerpo antes de que apareciera en otro lado, y no nos autorizó ir, recién nos autorizó para poder ir el miércoles cuando aparece el cuerpo. Uh-huh. Y quizás mi hermano estaba ahí, en ese lugar, por eso después fue allanado en la policía montada. Claro. Exacto, datos exactos tuvimos de quién lo levantó en un Corsa gris, de quién era el Corsa gris, quién también estaba metido, nos nombraban tal cual los policías. Uh-huh. Y ahí él, cuando ve a uno que lo nombran, y él dice, no creo que sea, porque esto lo vamos a descartar, porque acá hay una persona de mi confianza. Uh-huh. Entonces, por eso, porque esa persona de su confianza no quiso que hiciéramos el allanamiento enseguida, y después encima el cuerpo lo sacan de ahí, porque nosotros estamos seguros de que el cuerpo, de que mi hermano estuvo ahí, no sé si en vida o muerto, pero que estuvo ahí. En la policía montada, ¿no? Sí, y que lo sacan y lo tiran en ese descampado. Uh-huh. Entonces que se filtró la información, cuando el que estaba en esa reunión era él, era uh-huh. el fiscal Gobeto, el fiscal Lista, los abogados de mi hermano. Uh-huh. Sí, inclusive los dos abogados, Cheuri y Chunder, los dos denunciaron esto ante medios periodísticos allí en Bariloche, las circunstancias en las que todo esto ocurrió y cómo los engañó en el momento en que se va y se dirige hacia el lugar. Claro. Y no le dice a los dos abogados, acompáñenme, que hubiera sido fundamental que hubieran estado, ¿no? Y además que sí. Permite que la policía de Río Negro haga el rastrillaje y no gendarmería como correspondía. Digo, son demasiadas dudas, ¿no?, que y sospechas que arroja la presencia de este señor Gobeto. ¿Ustedes no han pedido un cambio de fiscal, que cambien quienes están al frente de la investigación? Sí, estamos en eso. Ahora están, hoy se reunían mis abogados, primero para pedir que declare el gobernador por esas declaraciones que ha tirado en los medios, uh-huh. y amplíe la declaración, a ver qué sabe, porque si declara algo así es porque algo debe saber. Sabe mucho el gobernador, por lo visto, por lo que dijo, ¿no? Sí, por lo visto sabe mucho, así que estaría bueno que vaya y declare todo lo que sabe. Y después también sí vamos a pedir que se mueva al fiscal, porque no consideramos que esté trabajando como corresponde y tenemos sospechas sobre su posible participación en esto. Uh-huh. El gobernador habló de mafias policiales que existen, al interior de la fuerza, y que este sería el motivo del asesinato de Lucas. Ustedes lo que buscan y que quieren saber es que el gobernador diga cuáles son esas mafias, ¿no? Porque él es el jefe de la policía, por lo menos. Y sí, si él está hablando de alguna mafia es porque debe conocer alguna, y debe conocer por lo menos algunos de los integrantes de esa mafia. No puede tirar algo así a los medios sin tener un respaldo de por qué lo dice. Uh-huh. Claro que sí. Bien, ¿alguna otra novedad ha sucedido en las últimas horas que no conozcamos por acá, Paola? No, hasta ahora nada, porque ya te digo, viste, tenemos muy poca comunicación con el fiscal y hasta mis propios abogados lo tienen que estar todo el tiempo llamando para ver si aparece algo nuevo, porque de él, pero así fue toda la investigación, fue así, desde el día 1, uh-huh. nosotros nos enteramos por el Facebook que mi hermano había desaparecido, uh-huh. no por los policías, no por... Entonces de ahí decimos viajar, pero todo fue así, ¿viste? Uh-huh. Yendo a buscar información todo el tiempo porque desde ellos no salía nada. Uh-huh. A propósito de ese Facebook, ¿no? Ese Facebook duró un par de horas porque hasta que se cercioraron de que tu hermano había recibido la información, después lo eliminan de internet, no aparece más. Uh-huh. ¿Qué se cree en este caso? ¿Que se trata de policías que sabían esto y comunicaron? Porque la información por lo menos es certera respecto al lugar, ¿no? Sí. ¿Qué se sospecha desde la familia? ¿De quién se trata? ¿Quiénes hicieron esto? Y no, lo que nos decía la persona esta que nos escribió, nos ponía, dice, yo, así, palabras textuales, yo no tengo dónde caer muerto. No soy policía, dice, y no voy por la recompensa. Pero tengo hermanos y no me gustaría que mi mamá estuviera pasando por una situación así. Como que fue alguien que vio algo o escuchó. Ah, no, ponía, yo escuché escuché algo hace unos días y quiero transmitírselo a usted. Lo escuchó, pero no sabemos tampoco dónde. Ni... Uh-huh. Y ustedes querrán saber quién fue, ¿no? Porque seguramente puede aportar mayores datos. Y sí, estaría bueno saber, pero también es cierto que no sabes si confiar en que lo van a cuidar como un... es decir, si lo van a proteger, porque uh-huh. Si es cierto que tiene familia, después de esto, esto sigue, nosotros nos volvemos y él queda en Bariloche. Y, uh-huh. Y no sé, sí, obvio que nos gustaría saber si tiene alguna información más que nos la brinde, pero también uh-huh. Se arriesga la persona, ¿no? Ahora, este informante incógnito que se comunica a través de un Facebook que después desaparece, da algunos nombres también. ¿Esos nombres son coinciden con algunos nombres que andan dando vuelta, algunos que están detenidos? Sí, sí, sí, esos y nombre algunos más. Ajá. Sí. ¿Y quién es más? ¿Se puede saber, Paola, o no? No, no lo puedo decir por ahora. Yo por mí lo diría, pero bueno, no puedo. Está muy bien, no, no, porque no queremos... Claro. No queremos perjudicar para nada la investigación, sabemos que vos tenés ese dato, pero ¿son todos policías de ahí de Bariloche? Sí, sí, sí. ¿Y de la comisaría 42? No, de la comisaría 42 creo que no nombraron nada, no. Ajá. No, no, de la policía de Bariloche sí. O sea, la 42 está en el encubrimiento entonces, pero sí. No... Aparentemente no en el crimen, ¿no? Claro. Se habla de gente de la caminera, de la policía caminera de ahí de la zona, ¿no? Que podría estar involucrada. Sí, pero ahí no tengo certeza, no me acuerdo. Uh-huh. ¿Algún jefe policial aparece mencionado ahí sin dar el nombre, no? Sí. De nivel de comisario, así puede ser, ¿no? Claro. Sí, ajá. Sí. ¿Y él dice ahí la razón? ¿Podría ser el narcotráfico el tema? Claro. Sí, la investigación que estaba haciendo Luca en cuanto a narcotráfico y trata de personas. Uh-huh. Sí. Y esto tiene que ver también, obviamente, con el otro crimen cometido ahí antes, Micaela Bravo, que aparentemente claro, está relacionado con lo mismo. Que tendría alguna relación ahí uh-huh. Con la investigación que Luca estaba haciendo sobre quién la mató a esta chica. Uh-huh. Hay una convocatoria de parte del gobierno de la provincia y de la justicia a que quien tenga información la proporcione, que existe la figura del testigo protegido, ¿vos crees que se va a acercar gente a aportar datos? Y ojalá, rogamos que sí, que por favor, que alguien sabe algo, que se acerque, porque sería buenísimo poder empezar a sacar todo esto a la luz. Uh-huh. Paola, ¿tu familia se va a seguir quedando allí en Bariloche? ¿Cómo va a ser esto? No, ahora estábamos todos en Ramos, mis papás. Pero sí, en estos días ya nos vamos nuevamente a Bariloche para seguir de cerca la investigación. No sé si mis papás, pero por lo menos mi hermano y yo sí vamos a estar ahí. Uh-huh. Eso es lo que estuvimos en principio, luchándola ahí. Y sí, para estar ahí molestando y que eso se siga y no que se archive. Uh-huh. Paola, ¿ha habido acompañamiento de parte de alguna organización o de alguna dirigencia política? Entendemos que han estado cerca de ustedes algunos legisladores del Frente para la Victoria, pero digo, ¿hay algún apoyo? Porque de alguna manera necesitan apoyo ustedes para poder permanecer, por lo menos, por ejemplo, en Bariloche, ¿no? Que sí. Todo cuesta caro. Digo, ¿hay alguna organización que se haya acercado a ustedes? No, organización no. La persona que nos brindó el alojamiento fue por parte del intendente de Bariloche, uh-huh. El secretario de Turismo fue el que nos consiguió. Y bueno, y estuvimos ahí hospedados gracias a ese alojamiento que nos consiguió el intendente. Después, organizaciones, no. Y cuando solicitamos por las marchas, eso, ninguna organización es de esas de derecho, nada, derechos humanos. Uh-huh. Claro, serio, porque mi hermano tenía uniforme, no es un ser humano. Uh-huh. No sé cómo lo tomaron ellos, pero jamás acercó a nadie de derechos humanos para preguntarnos si necesitábamos algo para acompañarnos en las marchas, nunca estuvieron los derechos humanos. Ajá. Claro, esto es muy llamativo, ¿no? Que suceda sí. Porque en realidad hay una víctima de un atropello y de un crimen policial terrible como este que ha ocurrido allí en ese lugar. Bien, Paola, no sé si alguna algo más que vos quieras agregar, que quieras contar. Sabés que contás con la radio. Vos sos de por acá, por la zona, estás por acá, por la zona, trabajás por acá, ¿no? ¿Puede ser? No, yo soy de Sierra Colorada. Ah, sos de Sierra Colorada. Ajá. Sí. Sabíamos que... pero vivo en Sierra Colorada hace muchos años. Sabíamos de algún familiar tuyo que vive por acá, por Patagones, ¿puede ser? Mi hermano mayor, Javier, vive en Viedma. Ajá. Bueno, seguramente él nos conoce. Bueno, saber que contás con esta radio acá en Viedma para contar todo lo que quieran contar, ¿eh? Estamos y apostamos firme a que haya justicia y a que se modifiquen muchas cosas de aquí en adelante, entre otras cosas la ley orgánica de la policía que permite estos hechos de impunidad. Claro. Sí, nosotros es prácticamente, básicamente exigimos eso, justicia por mi hermano, que se sepa la verdad, qué pasó, qué le hicieron, quiénes fueron, y que se empiece cuanto antes con una depuración de la institución policial desde el ministro, porque el ministro es un incompetente total que no supo qué hacer en esta situación. Entonces, si no le queda bien el cargo, que dé un paso al costado y renuncie. ¿Y los jefes policiales a nivel provincial? También, totalmente, no se movieron para nada. Desde Altuna, Jara, es una incompetencia total a esta situación, o porque no querían encontrar el cuerpo, no les convenía quizás, o porque no podían, de incompetentes que son. Uh-huh. Así que... que se comience una depuración total, porque si no, pues no podemos confiar en la policía, que es la que nos cuida, ¿en quién vamos a confiar? Uh-huh. Está. Paola, para terminar con un hecho por lo menos un poco más positivo, emocionaba realidad cómo tu hermano, el cuerpo de tu hermano, fue recibido en cada una de las comunidades de la línea sur, ¿no? Esta conmoción que ha provocado, y de alguna manera... qué sé yo, abriga la esperanza de justicia y, qué sé yo, la posibilidad, el sentimiento de que hay gente que se ha conmovido con esto, ¿no? Sí. Desde que salimos de Bariloche, salimos de allá a las 2 de la tarde y llegamos tipo 4 de la mañana, agarramos un viaje que tardaba 7, 8 horas, tardamos 14, porque en cada pueblito de la línea sur había muchísima gente con pancartas para esperar, esperando para saludarnos, para darnos aliento, para decirnos que estaban con nosotros, que no bajemos los brazos, y también mostrando su bronca hacia toda esta situación que está pasando, que nos iban a apoyar en todo. Así que muy agradecidos con todo y cada una de las personas de nuestra querida Línea Sur.